Al profesor Emiliano Quevedo, secretario de Deportes de la Municipalidad de Corral de Bustos, quien, bueno, el próximo sábado tendrá su primera competencia. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están preparándose en Corral de Bustos? ¿Cómo vienen? Bien, bien. Acá con todo ya casi listo, ultimando detalles lo que resta de la semana para lo que va a ser la cuarta edición del campeonato. Y que, bueno, ¿cómo va a ser el circuito? ¿Qué es lo que han pensado? Por lo que tengo Bueno, el entendido, es circuito. un cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, con relación acá a las dimensiones que tenemos en Corral de Bustos, para no irnos tan lejos del ejido urbano, intentamos correr por dentro de la localidad, haciendo un circuito de 5 kilómetros, un cuadrado, como Claro. bien lo dijiste. Así que bueno, tenemos una vuelta para los que van a correr 5 kilómetros y dos vueltas para los que van a correr 10. Que bueno, en definitiva ahí cuando estuvieron pensando, también teniendo en cuenta que ustedes tienen la ruta que los atraviesa, la ruta 11, han querido esquivar un poco ese lugar también, ¿no es cierto? Pero que está ahí cerquita, o sea, tienen un predio que lo van a utilizar, que es el del ferrocarril, donde está la escuela de música, algo por el estilo. Contanos eso particularmente. Exactamente, sí, la verdad que tratamos de evitar pasar por la ruta para no interrumpir el tránsito, así que bueno, estamos corriendo del lado de Corral de Bustos, así que bueno, tratamos de respetar ahí el tema de la ruta y que no haya tantas interrupciones, así que bueno, trabajamos con Guardia Urbana, hemos trabajado con el tema de limitación del recorrido, donde vamos a trabajar y correr dentro de Corral de Bustos, así que sí, nos quedamos acá adentro por una cuestión de, más que todo, de seguridad. Y bueno, y después teníamos la posibilidad de para ir para el lado de los campos, pero bueno, también hay varios campos que están en las calles medias desmejoradas, y que pensamos en el competidor y claro. Nos quedamos adentro. Bien, sí. bien. En cuanto a lo que es ello, bueno, ya imagino que van a tener los puestos similares a lo que viene siendo las otras carreras del Campeonato de Maratones del Sudeste, que tienen que ver con, bueno, puestos de hidratación. Hay, bueno, todo, contar un poquito toda esa cuestión para el atleta, para el corredor. Exactamente, sí, contamos con la hidratación para los competidores, en este caso vamos a contar con dos puestos de hidratación dentro del recorrido, donde los competidores van a poder hacer uso de ellos en todo el recorrido. Después, bueno, tenemos en la parte final, les vamos a dar ahí un agasajo que tienen frutas, bueno, agua, y después tienen dentro del kit de recuperación que le vamos a dar cuando ellos se acrediten, bueno, van a tener ahí diferentes elementos para que puedan Ajá. consumir antes o después de la carrera. Así Bien. Que en ese sentido ya lo tenemos organizadito, así que bueno, estamos a la espera. Me imagino que, bueno, han podido armar un grupo ahí justamente desde la municipalidad, algunos que están por afuera, que a veces, bueno, te deben acompañar en otro tipo de actividades, pero que, bueno, están dispuestos justamente a dar una mano para que la organización local, más los que se arrimen de afuera, también pueda dar colaboración y atender a mucha cantidad de atletas que se llegan, ¿no? Atletas y gente vinculada también. Exactamente, sí, hemos formado un grupo de trabajo acá para organizar este evento, si bien está siempre el apoyo del campeonato, de los organizadores del campeonato, acá tenemos el apoyo de la gente de la localidad, que nos ayuda con todo el tema de la gestión de buscar diferentes cosas para que lleva la organización, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos... bueno, somos un grupito de 7, 8 que vamos a estar ahí, ya venimos trabajando hace un par de meses diagramando la carrera y bueno, estamos ultimando detalles, como te dije hace un ratito, esta semana con todos los detalles que quedan para bueno, para ya esperar el día y que esté todo en condiciones y que el corredor pueda venir y el espectador también y puedan disfrutar de un evento lindo, de un evento en familia, de un evento, de una competencia sana, uh-huh. Que lo tenemos como lema, que vengamos a competir de manera limpia y sana, y los que no vienen a competir, que vengan a disfrutar. Y bueno, como siempre digo, estos eventos deportivos siempre suelen ser una fiesta, así que bueno, andamos y queremos ese mismo objetivo. Perfecto. Bueno, la invitación entonces para poder inscribirse, lo pueden hacer a partir de las páginas web, tanto del Maratones como de la empresa proveedora del control, del cronometrado, que tiene que ver con la gente de Time Control. ¿Hay tiempo hasta...? Exactamente, Juan. Tienen la posibilidad de poder inscribirse ahí en las páginas donde recién mencionaste. Tenemos tiempo hasta el viernes a las 20 horas, se van a cerrar las inscripciones a esa hora, por una cuestión, bueno, de organización nuestra de acá, para ir haciendo todo la contabilidad y, bueno, toda la organización que nosotros necesitamos para que esté todo al pie de la letra. Así que, bueno, vuelvo a repetir, el día viernes hasta las 20 horas va a estar abierta la inscripción para que puedan inscribirse. Siempre aconsejamos que lo hagan con tiempo, si bien cada deportista, cada competidor surgen cuestiones o por ahí esperan hasta último momento, pero bueno, también siempre pedimos ese favor, que traten de inscribirse lo antes posible para que la organización pueda salir en 10 puntos y todos podamos disfrutar de la carrera. Bueno, entonces particularmente hablamos del próximo sábado en Corral de Busto, cuarta fecha del Campeonato Maratones del Sudeste 2024, que lleva el nombre del señor Almada, bueno, que también podemos decir, ahí va a ser a la tarde, sábado a las 15. 15 horas, exactamente. Horario de largada. 13:30. Claro, a las 13:30 tenemos lo que es la acreditación, que va a comenzar, donde la gente ya puede venir, ya a inscribirse, puede venir un rato antes. El buffet, contamos con un buffet donde ellos ya van a poder, va a estar abierto, así que los que quieran venir más temprano a consumir o a compartir un rato el momento antes de la carrera y se acreditan, va a estar abierto, así que la acreditación va a ser a la 1:30, a las 13:30, y la largada va a ser a las 15 horas. Perfecto. Sí. Bueno, entonces pasadito al mediodía ya hay que estar ahí. Bueno, es un buen plazo para aquellos incluso que trabajan, que puedan llegar con un tiempito. Y naturalmente, exacto, bueno, con todas las ganas, viendo también y reojeando cómo va a estar el clima, por supuesto, por lo pronto se ve como que va a estar acompañando. Y la otra también tiene que ver con que ustedes previeron lo que es después de la carrera. Contanos un poquito eso. Claro, sí, bueno, estamos mirando el clima todos los días. Esperemos que nos acompañe. Por ahora viene bastante, bastante bien. Así que bueno, después con respecto a la finalización, cuando terminen todos la premiación, vamos a hacer, bueno, una vez que llegue el último, vamos a tratar de hacer la premiación que tenemos, que lo que pasó en la tercera fecha, que no la pudimos hacer por cuestiones de técnica, problemas técnicos. Va a haber un espacio, un microespacio ahí para que los individuos que hayan competido ahí puedan tener cada uno sus respectivos diplomas, donde, bueno, van a poder pasarlos a buscar. Y después, bueno, ya comenzaremos con la premiación nuestra, propiamente de la carrera. Así que, bueno, después tenemos ahí sorteos y, bueno, y va a haber música, bueno. La idea es que finalicemos con una fiesta y que todos podamos retornar a nuestros hogares haber disfrutado del evento, contento de haber disfrutado del evento. Perfecto, perfecto. Bueno, la premiación, recordemos, va a tener medalla de finish. Todos aquellos que lleguen a la meta, del primero hasta el último, van a tener su medallita, que es una medallota, ¿no? Porque es Sí, grandota. sí, sí, sí, Es sí. una hermosa medalla que se ha construido para todo el campeonato y que todos la van coleccionando con el sticker del local. Y Exacto. después hay un podio, ¿no? Del primero al tercero, de cada categoría. Exacto. Un certificado, Exacto, algo que es lo exacto. que van a dar. Sí, bueno, como bien dijiste, tenemos medallas para todos los competidores. Después tenemos, bueno, la premiación que la vamos a hacer por categoría, tenemos en los primeros cinco general, tanto femenino como masculino, y los primeros cinco general también en 10 kilómetros femenino y masculino. Y después, Ajá. únicamente en los 10 kilómetros, vamos a entregar diplomas por categoría, que es cada 5 años. Y bueno, le vamos a entregar a cada competidor dentro de la categoría de primero, de tercero, exactamente. Bien, y me queda un paréntesis. No sé si te faltaba algo completar de esto primero, de que me estabas contando. ¿Cómo? Me parece que me estabas terminando de contar algo y te interrumpí Ah, de la no, no, premiación. no, no, no, no sé si se entendió bien No, por los kits categoría. era lo que me quedaba después. ¿Eh? ¿La de los kits? Sí, hay también kits. Sí, no, la entrega de los kits se va a hacer al principio, en la acreditación, y bueno, eso después lo van a poder usar los corredores para consumirlo antes o después de la carrera. Sí. Y después, bueno, la premiación que hablábamos recién, que la premiación va a ser general en 5 y en 10. Y después, bueno, por categoría únicamente en 10 kilómetros. Y, no, y también me refería al plus, que es los chicos, la categoría de niños y de niñas, que seguramente algo van a estar haciendo también. Ah, sí, el tema de los kits, de los chicos, van a tener un recorrido corto, que van a salir antes de la largada de los generales, donde van a hacer un recorrido ahí corto, donde ellos también van a ser partícipe del evento. Sí, va a ser antes de la largada. Bueno, ahí la invitación local, por supuesto, para bueno, que todas las familias lleven a su niño en edad escolar, ¿no es cierto? De primaria. Exactamente, Bien. sí, están todos invitados acá en las escuelas, fuimos haciendo publicidad para que, bueno, para que puedan participar, los que quieran participar, y bueno, ya, bueno, hay papás que han preguntado cómo era la cuestión. También recordarles que ellos no pagan inscripciones, los más chicos, así que bueno, también las personas grandes, adultos mayores que quieran venir a caminar y que quieran venir también a disfrutar del recorrido, también lo pueden hacer. Bueno, destacando esto que los que caminan no van a tener medalla, únicamente para los que están en 5 y en 10 kilómetros. Pero bueno, van a poder disfrutar Sí, del se van a poder dar el evento, gusto, después ¿no? hidratación, bueno, de la fruta al final y bueno, de lo que va a ser la fiesta, ¿no? No, hay algo que se produce en las correcaminatas. De hecho, nosotros la primera, siempre tengo la duda, tengo que entrar a buscar si fue en la primera, en 2007 o en 2008, la correcaminata. Si bien no eran muchos, eran pocos, eran unas 10, 20 personas, 15, no recuerdo, pero lo que le dan el trazado, que también el nuestro era de 5 kilómetros, es que los atletas se van desparramando a medida que van cruzando kilómetros y te va quedando medio lleno el trayecto. Porque está el que está caminando, el que va a hacer los 5, el que hace los 10, están los adultos que ya están en las categorías más altas, que también son bien un poquito ahí, Pero digo, le da ese colorido y me parece que está bueno también para que los vecinos, bueno, salgan con el mate afuera y los vean pasar y los aplaudan, porque eso es un buen estímulo que hace a que prácticamente ese premio es un poco más importante que todavía la medalla, ¿eh? Exactamente, sí. Tratamos de ser lo más inclusivo posible, de incluir a todas las edades para que vengan a participar. Tratamos de incluir a los chicos, como recién mencionábamos, a los kids, y después, bueno, la gente, la adulta mayor que quiera venir a participar también, que la verdad que es un buen incentivo de ellos que lo puedan hacer para dar un buen ejemplo a los más chicos de poder, lo importante que es hacer actividad física. Y después, bueno, también a los vecinos los invitamos para que puedan salir, para que puedan estar afuera alentando a los competidores, tanto sea la gente compañera del que los que vivimos en la misma ciudad o la gente que viene de afuera. Siempre digo que tenemos que ser buenos anfitriones acá de Corral de Bustos, que bueno, recibir a la gente de afuera de la mejor manera, y bueno, sería muy lindo que pase eso, sería muy lindo que estemos alentando a los competidores para que, como dije antes, sea una fiesta linda y que la podamos disfrutar todos, y bueno, qué mejor que hacer actividad física, ¿no? Bueno, Emiliano, gracias por este contacto, por ayudarnos a difundir también porque me parece que hablando hacia afuera de las localidades le damos un poquito más de importancia a este campeonato que ha vuelto para quedarse. Bueno, me parece que la mayoría de las localidades que se viene corriendo, viene habiendo no solamente una muy buena cantidad de atletas, que supera largamente a la que tuvo en aquellos años, sino que también, bueno, hay una linda camaradería entre los organizadores de cada localidad y, bueno, y un campeonato que ha conseguido, me parece, una linda identidad que hacía falta que se sostenga en esta geografía. Y bueno, y esperando que nutramos acá la parte del sur, porque me parece que la parte norte está un poco más fortalecida, che, necesitamos alguna sede MAC en la zona sur del departamento. Claro. Sí, bueno, como bien dijiste, Juan, nosotros estamos desde acá de la localidad, estamos agradecidos que nos hayan sumado al campeonato. Estamos agradecidos del grupo que se ha formado de todas las diferentes localidades, que bueno, que están los que ya vienen organizando la carrera, los que ya vienen en el campeonato. Que tienen un camino ya hecho. La verdad que nosotros que somos nuevos nos han guiado bastante y bueno, nos han ayudado también para poder organizar la carrera que nos toca en cada localidad. Así que bueno, por ese lado ser agradecido. Y bueno, la verdad que se está haciendo cada vez más gente, están compitiendo y eso también nos pone contento y nos alienta a seguir por este camino, a trabajar y a estar en los detalles, en los mayores de detalles para que salga todo 10 puntos y para que este campeonato perdure y para que la gente y el atleta disfrute de este campeonato que está muy lindo y que viene bastante bien. Bueno, Emiliano, invítalo al intendente a ver si está para hacer unos 100 metros. No sé si se la va a bancar o en la corre caminata, pero acá el convite va para todo, ¿eh? Exactamente, Sí. sí, ya está invitado José, así que seguramente lo vamos a tener ahí. Él es más del ciclismo, Ah, pero claro, él bueno, a viene el ver palo del si ciclismo, sí. vamos, él viene, sí, él viene, José viene del paro del ciclismo, Sí, pero sí. vamos a ver si hacemos el esfuerzo de que aunque sea me corra una vuelta. Pero bueno, Seguro. va a estar, sí, él siempre acompaña en todos los eventos que haya, que pertenezcan a la ciudad, así que bueno. Y él también apuesta mucho al deporte, por eso me ha puesto a mí acá y bueno, la verdad que está muy contento del evento que se viene y bueno, los estamos esperando para que puedan venir a disfrutar. Le mandamos, por supuesto, un saludo al intendente José Odarda de la Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger. Emiliano, serán dados. muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo el sábado si Dios quiere. Perfecto, Juan, dale, te agradezco a vos y bueno, te mando un abrazo grande y abrazo para toda la audiencia, los esperamos.